Yo sé cómo soy, no me lo tienes que recordar. Yo sé que vivo perdido, que la noche es mi vicio y no la puedo dejar. Porque me gusta fumar, porque me gusta tomar y de gira siempre andar. Me gusta hacerte el amor y sentir tu calor, pero no te puedo amar. ¿Para qué me quieres? Si sabes bien que no soy para ti. Y al final siempre vas a decir que soy culpable por sentirte así. ¿Para qué me buscas? Si sabes que te quedaron sin amor. Si quieres encontrar a alguien mejor, siempre regresas y nunca es adiós. ¿Para qué me quieres? Y como siempre, melodía casi. Tienes que recordar, mi amor. Yo sé que vivo perdido, que la noche es mi vicio y no la puedo dejar. Porque me gusta fumar, porque me gusta tomar y de gira siempre andar. Me gusta hacerte el amor y sentir tu calor, pero no te puedo amar. ¿Para qué me quieres? Si sabes bien que no soy para ti. Si al final siempre vas a decir que soy culpable por sentirte así. ¿Para qué me buscas? Si sabes bien que estás.